Tú y yo tenemos historia, eso nadie lo borra. Baby, no hay otra que como tú me corras. Si quieres te llevo pa' atrás el tiempo en el DeLorean. Y pregunta por tu novio y me dijeron que sos un bobo. Mata, está muy dura pa' estar con un tipo tan flojo. Ella no me pide nada, pero yo le voy a dar todo. Ella ya sí la cojo porque yo le voy a dar donde no le da el sol. La llevo pa' Miami o pa' Nueva York. Más te ves bien, pero conmigo te verías mejor. Yeah. Y yo le voy a dar donde no le da el sol. La llevo pa' Miami o pa' Nueva York. Más te ves bien, pero conmigo te verías mejor. Yeah, Pero si fuiste mía, ¿acaso se te olvida? Mami, vente para refrescar tu mente de cuando te lo ponía. Ay, qué rico sabía cuando te la comía. Yo quiero verte, volver a tenerte. ¿Dónde carajo estás metida? Yeah, ¿dónde carajo estás metida? Baby, tú has sido mis mejores polvos. Ya se soltaba el moño y me chingaba como una actriz porno. Todo el mundo diciéndome que tú no me convienes, pero yo haciéndome solo que alguien te toca la forma. Yeah. Después de chingarme tan rico, no de serte ser el colmo. Porque tú no coges un viaje pa' donde mi sin retorno. El mundo es redondo y ya mismo yo vuelvo y te lo pongo. Oh. Pero si fuiste mía, ¿acaso se te olvida? Mami, vente pa' refrescar tu mente de cuando te lo ponía. Ay, qué rico sabía cuando te la comía. Yo quiero verte, volver a tenerte. ¿Dónde carajo estás metida? Cabrón, ya tú sabes los flavors. Siempre estamos aplicándola. Nunca barquillando, cabrón.